Inicio a nuestro primer espacio. Como moderador tendremos a Fabio Leiva Barón, que es director del Centro de Pensamiento en Desarrollo Rural. Es ingeniero agrícola de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría en Ingeniería Agrícola. Posee un doctorado en Ciencias Agrarias de la Universidad de Cranfield University. Es profesor investigador en sostenibilidad agrícola, gestión y riesgo ambiental, agricultura de precisión, evaluación de proyectos, gestión académica y de investigación. Profesor titular de dedicación exclusiva vinculado a la Universidad Nacional de Colombia por más de 30 años y es además director del Grupo de Desarrollo Sostenible y Gestión Ambiental. Entonces, le doy paso a nuestro moderador, el doctor Fabio Leiva, que conducirá la mesa a continuación. Sí, muy buenos días a todos. Agradecer la presencia y el interés tan grande que se ha mostrado en este evento. Agradecer, por supuesto, a los compañeros de mesa, a los panelistas que van a estar acá. Voy a hacer un par de planteamientos frente a los aspectos ambientales y lo que se está moviendo como en la agenda. En primer lugar, pues hay que reconocer que los aspectos ambientales han cambiado de concepción y hoy por hoy es uno de los aspectos más integrales e integradores en la sociedad. Lo ambiental ha venido cambiando de algo un poco lejano a darnos cuenta que es la realidad interna nuestra. Preguntas como las que nos hacíamos hace un tiempo carecen de sentido cuando alguien dice cuál es la relación del ser humano con la naturaleza. Y alguien pregunta, pero luego el ser humano no es parte de la naturaleza. Entonces, si es parte, ¿cómo se relacionan? Ese tipo de planteamientos a veces parecen meramente académicos, pero tienen implicaciones muy grandes. Para muchos, de pronto, nos damos cuenta que esa visión donde éramos nosotros los que estábamos más altos en la cadena evolutiva, nos dio derecho a muchas cosas, a volvernos los titanes que hacíamos lo que queríamos, y eso llevó a un gran proceso de degradación. Y ojalá podamos ir frenando. Este es un concepto, la parte ambiental, supremamente complejo. Y hoy por hoy empezamos a entender cosas en medio de una grandísima ignorancia sobre lo que son los servicios y las funciones ecosistémicas. Una serie de aspectos que nos vienen a brindar el ambiente y que de una u otra forma garantizan la misma vida, la calidad de vida nuestra, y de una u otra forma es el presente y el futuro para las sociedades. Es la sostenibilidad mirada desde ahorita y en el largo plazo. ¿Qué inquietudes hay frente al proceso de paz? Muchas. Ya se llamó la atención sobre un primero, que es ocupación del territorio. En varias de las zonas donde fue ocupado por la guerrilla, de un momento a otro se desmovilizan estos grupos, y ¿quién va a ocupar esos territorios? El ambiente que se está creando de paz en el país, de seguridad, de tranquilidad, etcétera, podría volverse tan atractivo que eventualmente muchas grandes empresas vengan a invertir, tanto nacionales como extranjeras. ¿Con qué criterios vendrían a participar aquí en minería, en urbanismo, en aspectos de actividades agropecuarias? Entonces son una serie de inquietudes que empiezan a aparecer. El acuerdo 1 planteó cerrar frontera agropecuaria. ¿Será que eso sí se va a ocurrir en el país? Estamos con aspectos tales como la altillanura, donde tanto nacional como internacionalmente se está viendo como el gran sueño latinoamericano. ¿Estamos dispuestos, está dispuesto el país a decir que eso no se va a ampliar como frontera agropecuaria? Son inquietudes muy grandes. ¿Cómo se va a manejar lo de cultivos ilícitos y qué implicaciones tendría desde el punto de vista ambiental, tanto en que crezcan los cultivos como que sean controlados y a veces con glifosato o de una u otra forma? Entonces son inquietudes que se vienen ahorita y que seguramente tendremos que desde la academia empezar a plantear y a mirar posibles soluciones. Bueno, no quiero extenderme más, por supuesto la idea es que los panelistas hagan sus respectivas intervenciones. Gracias. Cada uno tiene 20 minutos, la presentación de Wageningen sería 10 minutos, 10 minutos, la van a hacer entre Cover y el profesor Bass. Buenos días. Good morning. It's an honor for me to speak today on this very important symposium. And it's something new we will try out. It's not just a presentation of one person, but a presentation of two persons. And on top of that, it's in two languages. So it's me. I'm Professor Bas Arts from Wageningen University. And I will present together with Kobe de Pork. You see him on his back. He helps me with the slides. And later on, we will change positions, and I will help him with the slides. And the good thing is, the first part is in English, the second part is in Spanish. So it's also maybe good news for most of you. Okay, it's about governing forests and parks and the need for inclusive governance. Next. A few words about what we do in Wageningen. This is my group, Forest and Nature Conservation Policy, a staff of 20 people. 20 PhD, a staff of 10 people, and every year we work with 25 MSc students for research. And the topics are the following. We are working on the governance of forest and nature, and there's a lot of attention for national and international policymaking. Secondly, we work on the local level, so natural resource management. And thirdly, we also work on the links, what we then call multi-level governance, and how one level influences the other. I think it's also very important to stress, and that's also the message of Wageningen today, and also from my colleagues, that we do a lot of interdisciplinary work, also together. It's not just us as a group, but working together with other groups, because it's not just forest or nature, but also the linkages in the landscape. So soil, water, forest, nature, etc., etc. And next, please. We are working on several topics, but these are the two outstanding, we think, are the most important to talk about for today for this symposium. And one is community forest management. I will tell a bit about our research and the findings. And the second one is about national parks and co-management in national parks. And that's the topic of COBE. And COBE has particularly worked in Colombia. Next one, please. Okay, the peace agreement. Of course, it's an historic moment for Colombia, but there's all kind of links with what will happen in the future with natural resources, with nature, and with forests. And of course, there are a lot of opportunities for development, but there are also potential threats. And in the literature, this is called the resource curve. So resources bring wealth, yes, but it can also bring all kinds of adverse effects. And examples are, for example, land grabbing, more inequality, corruption, environmental degradation. And that's something we, of course, want to avoid. And how to avoid that? Well, there's a lot of research on that topic, how to avoid the resource curse. And the findings in the literature are the following. What's very important is trust, building trust among people who have to work on development, on use, the protection of natural resources, strong institutions, working together, and inclusive governance, of course, the main topic we're talking today. And we have two examples of inclusive governance, which might be models to work on in Colombia. The first one, as I said, is community forest management. The second one is co-management in national parks. And they can work for three things: for people, for biodiversity, and also for conflict resolution or decrease of conflict. Okay, community forest management is a worldwide movement. Today, about 450 million hectares are under management of communities. And sometimes it's fully community-based, sometimes it's in cooperation with forest departments of government. My group, the last 10 years, has done research on community forestry in 9 countries. And today, we also made a synthesis of all these of all this research and its findings, and also its lessons. What we see, and that's maybe more than we expected, that 70% in those cases, these programs or projects, that have positive effects on livelihoods. And in some cases, it's just a bit, in some other cases, it's really substantial influence, improvement of the livelihoods of people. Similar kind of story I can tell about biodiversity. Even 80% in these programs, projects, we see positive effects on biodiversity, where communities manage or co-manage forests. And if you then look at the extent to which these positive effects are there on the ground, you can say that about half show some effects and the other half even substantial effects, in the sense that biodiversity is enhanced and better protected. So community forestry has this potential of both working for people and for forests. Okay, of course there are conditions, it doesn't work everywhere. And what are then the enabling conditions from our research, but also from research from colleagues in the rest of the world? Of course, tenure, security of tenure is crucial for these kind of programs to work. Institutions, clear, easy, and enforceable rules are also crucial for these kind of initiatives to work. Of course, human resources, the capacity to work, but also forest resources, because you can, if you devolve a degenerated forest to communities, it won't work, that's clear. You need to have the resources to work with. And finding partnerships with external partners, which can be scientists or NGOs, and it's particularly very important that knowledge, both scientific knowledge and practical knowledge, is exchanged. There is co-learning in these kind of partnerships. So under these kind of conditions, and of course, on top of that, you always have very contextualized, localized factors that also play a role, but these are the ones which are crucial for community forestry to work. Finally, and it's also very important, and that's the bridge to the next presenter, Kobe, what we also have seen in our own research, that they help to reduce conflict. Not necessarily always, but we have these examples. And that's the topic for the next part of presentation. Okay, go. Hola, un saludo a todos y todas. Yo me llamo Kobe, soy belga, no soy holandés como los demás extranjeros aquí. Ya vivo 6 años en Colombia, en un pueblo campesino en el norte del país, en la Sierra Nevada Santa Marta, donde tengo mi esposa y mis 2 niños. Y también durante los 5 años pasados trabajaba en un proyecto juntos con la Universidad de Wageningen y la Universidad Nacional de Colombia, en unos 15 parques nacionales de Colombia, en todo el país, entrevistando unos 800 habitantes y funcionarios de los parques sobre los conflictos entre la unidad de parques o el gobierno y las comunidades locales, como son comunidades campesinos, comunidades indígenas, afrocolombianos. En Colombia hay 59 parques nacionales y esos ocupan 12% del territorio. Es inmenso. Hay muchísimos habitantes que son los indígenas afrocolombianos, campesinos, pero también mucha gente como ustedes y yo, profesores, estudiantes, hoteleros, mototaxistas, traficantes, y toda esa gente tiene muy pocos derechos para el uso, la ocupación y la tenencia de las tierras, sobre todo los campesinos. El manejo, que me imagino que todos saben, el manejo de los parques y en general del medio ambiente en Colombia es súper complicado por el uso no sostenible de las tierras, hay minería, hay pueblos, por los grupos armados, cultivos ilícitos y los traficantes, que en los parques nacionales la guerra o los conflictos la hacen muy complicado los acuerdos a nivel local. En muchos casos no dejen a los parques, a los funcionarios de los parques, a entrar en los parques. Entonces uno puede imaginarse si la gente, los que cuiden el medio ambiente, no pueden entrar en sus territorios, ¿cómo se pueden manejar los parques? Otro problema principal son los conflictos locales entre los gobernantes de la conservación y la gente que vive dentro de los parques. Estos conflictos locales entre los parques o la unidad de parques y la gente están relacionados con el uso, la ocupación y la tenencia de las tierras, con restricciones en el desarrollo local, como está prohibido, según la ley, de construir vías, de construir casas, de hacer cualquier tipo de actividades, casi cualquier tipo de actividades dentro de los parques. Otro problema, otro conflicto grande es el incumplimiento del gobierno frente a los procesos locales, frente a las promesas que hace el gobierno a las comunidades locales. Uno puede decir 90% de los casos o 80% de los casos el gobierno no cumple con sus promesas por falta de dinero, por falta de personal, por falta de voluntad de pronto. Eso también, hay muchos desplazamientos todavía, no es algo del pasado, en Tayrona, en Utrilla, National Park, bueno, Utrilla queda en el Pacífico, Tayrona queda en el norte. Hay otros ejemplos donde sí los últimos 3-4 años desplazaron a los campesinos de los parques y nadie sabe eso. Otro problema principal es la participación limitada de la gente en el manejo de los parques. Los indígenas, los afrocolombianos tienen algo de derechos en cómo se manejan los parques, tienen algo de influencia, pero los campesinos no pueden influir nada en los territorios donde ellos también viven. Bueno, hay muchas cosas, no las voy a mencionar todas porque es súper complicado, pero una de las más importantes es la incompatibilidad entre el marco legal en Colombia y la realidad local. Es decir, el marco legal o la legislación ambiental está basado en el parque Yellowstone en los Estados Unidos, donde uno o la ideal conservacionista es que los parques, dentro de los parques no vive gente, pero la realidad es muy diferente. Hay miles de personas viviendo dentro de los parques y obviamente ellos no tienen cómo sobrevivir, entonces usan las tierras, usan los árboles, talan los árboles, pescan, cazan, y eso es una de las cosas principales, que la legislación no es apto para la realidad de hoy en día. Otra cosa es que los parques sobre papel, eso significa que, bueno, los parques, el gobierno les falta recursos, les falta personal para manejar los parques, no hay dinero. Otra cosa importante es que el gobierno en muchos casos tienen otros intereses a la de la conservación, es decir, la minería, el turismo, en el nivel de prioridades es muy obvio que el turismo y la minería están primero y después viene la conservación. Hay un ejemplo muy famoso en Yaguajeapapores, que queda en Amazonas, donde hay un par de títulos otorgados a empresas mineras del extranjero cuando ya el parque fue fundado. Y ese es obviamente es un hecho ilegal. Y última cosa es la violencia, los cultivos ilícitos, los grupos armados que han puesto tensas las relaciones locales entre parques y la gente, han puesto imposible negociar al nivel local o los diálogos al nivel local. Un resultado principal de ese trabajo es que el comanejo, eso significa un verdadero manejo en conjunto entre la gente y los parques y el gobierno, en donde hay participación, confianza, hay beneficios para la gente local, como Bas también dijo. Si ese está implementado en la práctica, uno ve que los conflictos bajan, que ya tienen menos conflictos. Hay unos problemas y retos principales al respecto de esa reunión, porque hay muchas otras conclusiones, pero al respecto de esa reunión tenemos los siguientes. Es que muchas veces en Colombia, con los indígenas, con afrocolombianos, con otra gente, si hay una posibilidad, o en papel uno tiene un comanejo, que si la gente puede influenciar en el manejo de los parques, pero si uno ve la práctica, no se ve nada. Y ese es por, ya lo mencioné, por la falta de dinero, de pronto la voluntad del gobierno y la violencia. Que hay un ejemplo, por ejemplo, en Munchique, que no queda que en el Cauca o cerca de Popayán queda, es un parque nacional. Y allá, cuando yo fui allá, nadie podía entrar, ni los gobernantes, ni los funcionarios, porque la guerrilla y los paramilitares prohibieron la entrada. En la Sierra Nevada de Santa Marta, donde yo vivo, yo sé que los funcionarios no entran en muchas partes del parque porque les queda muy complicado entrar. Hay actos de violencia, hay funcionarios que fueron asesinados en las últimas dos décadas, varias, y eso hace que los funcionarios, cuando hay cosas conflictivas, ya no quieren meterse ahí porque tienen miedo. Otro problema principal es que los campesinos legalmente no pueden participar en los parques, legalmente no pueden participar y tampoco pueden permanecer en los parques. Es decir, los 50.000, 70.000, según el gobierno, seguramente que son mucho más, 50.000 personas o campesinos que viven dentro de los parques solamente en Colombia, todos están ilegal y cada momento el gobierno podría decidir, bueno, les vamos a reubicar o les vamos a desplazar a otro sitio. Y muchos entrevistados, sobre todo los campesinos, me dijeron siempre lo mismo, que en Colombia no se puede lograr una paz verdadera si no se va a incluir los acuerdos o si no se va a resolver el asunto de los parques campesinos. Al respecto, este proceso de paz genera unas nuevas oportunidades, que es una, la creación de zonas de reserva campesinas, no solamente fuera de los parques que han hablado ayer, pero también dentro de los parques. Es que los indígenas afrocolombianos tienen unos derechos, más que todos los indígenas, un territorio colectivo que pueden traslapar con los parques, pero los campesinos no tienen nada de eso. Y es necesario que o se busca una solución permanente para los campesinos dentro de los parques, o si no se genera una nueva ley, no sé, que dice que se puede construir estas reservas también dentro de los parques, donde los campesinos pueden seguir con sus modos de producción, de pronto ecoturismo, de pronto la restauración ecológica, algunas alternativas. También se genera un espacio para de pronto cambiar la ley o cambiar el marco legal, en donde dice que sí, los campesinos también tienen su voz en los parques. Y todo eso del comanejo, yo creo que no debería ser tan aplicado solamente a los parques, pero también hay que ver las posibilidades en otros paisajes, que son las aguas, bosques, y bueno, ahí. Gracias.